piano por un par de inglés con un Andy Lorum sin querer mañé. Buenos días, hijo, yo le contesté en castellano, pero yo en francés. Él me dio la mano y yo le tomé pie. Hay que ver, señor.